Bueno, continuamos con la ronda de candidatos, precandidatos a distintos puestos en lo que hace al local, provincial y también lo que hace a lo departamental. Estamos en comunicación con Germán Bacarella. ¿Qué tal, Germán? Muy buenas tardes. Hola, Américo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, digamos una nueva instancia en lo que hace a tu carrera política. Ya fuiste diputado provincial y, digamos, y lo que significa en este momento estar a cargo, digamos, de la provincia de Entre Ríos y Santa Fe, lo que significa la ANSES. Pero más allá de eso, digamos, la posibilidad ahora de encarar una nueva instancia con respecto al tema de la candidatura a segundo diputado provincial, ¿no es cierto? Sí, así es, Américo. Una vez más, con una responsabilidad muy, muy grande y muy grata. Que bueno, el espacio político al cual integro y que tiene como referencia máxima nacional a Cristina Fernández de Kirchner, me toca estar en una lista de diputados provinciales que encabeza Alejandra Rodena, actual vicegobernadora de la provincia, y que tiene como candidato a gobernador a Marcos Clery. La verdad que es como te decía, ¿no?, una responsabilidad y un honor muy grande. Venimos trabajando desde hace mucho con muchos de los compañeros que está integrando esta propuesta electoral para este año. Así que bueno, muy muy contentos también y con muchas ganas de poder llevar todas nuestras propuestas a lo largo y ancho de la provincia. Germán, la pregunta se dice un ratito al Bocha, fundamentalmente en lo que hace la unidad a nivel provincial, digamos, un poco, digamos, sobre los últimos minutos de las 12 de la noche del día viernes, se concretó una unidad en forma parcial, donde el gobernador junto a Lewandowski está por un lado, y ustedes con una forma y otros compañeros también al frente con la precandidatura de gobernador y vicegobernador. Esas tratativas, no sé, una tratativa fundamentalmente siempre se da a nivel nacional, hay bajada de línea a nivel nacional para llegar a la unidad. Vos que estuviste un poquito más cerca de las negociaciones, pienso que has estado muy cerca de las negociaciones, ¿no hubo perspectiva, digamos, de una mayor amplitud, lo que significa la unidad del peronismo? Sí, hubo, la verdad que hubo un intento muy grande en los últimos días de que pueda haber una unidad en el peronismo, donde puedan estar contenidos todos los sectores, todas las líneas internas del peronismo. Desgraciadamente, bueno, no se pudo dar ese escenario. Nosotros creíamos que era posible, ¿no?, que el peronismo llega, digamos, a esta coyuntura electoral con muchas posibilidades de poder tener un triunfo en la ciudad de Rosario, lo cual iba a poder potenciar mutuamente, ¿no?, la instancia provincial. Pero bueno, el escenario que se terminó dando no es el de unidad, si bien hay consenso entre los distintos candidatos en poder hacer una campaña propositiva, ¿no?, que cada uno trabaje en este sentido y no quedarse meramente en la crítica. Sabemos que bueno, que hay diferencias, y se terminó dando el viernes un acuerdo entre Lewandowski y Omar Perotti, con lo cual Marcelo Lewandowski es candidato de Omar Perotti, y Marcos Clery y Alejandro Bey, que es su vicegobernadora, como propuesta por parte del kirchnerismo, ¿no? Así que, bueno, ahí quedó el escenario. También hay otros compañeros que han decidido generar una propuesta provincial. Así que el peronismo, bueno, va a ir a estas elecciones a definir su candidato único a unas PASO. Por eso ya se viene trabajando, y hoy ya tuvimos una reunión de equipo de trabajo muy, muy linda con nuestros candidatos a gobernador, a vicegobernadora y los primeros integrantes de la lista de diputados provinciales, donde ya empezamos a afinar algunos criterios para poder, como te decía hoy, ¿no?, poder llevar nuestras propuestas a toda nuestra provincia, a los distintos sectores, a los trabajadores, a todo, ¿no?, poder hacer escuchar la voz de tanto de Marcos Clery como de Alejandra Rodena. Germán, un poco a veces uno lo mira, digamos, desde el punto de vista, digamos, observación y a veces mira crítica fundamentalmente, en el hecho de que, digamos, sacrificar un cargo de diputada nacional y poner una lista como candidata a senadora provincial, digamos, ¿cuál es el sentido de todo esto? Bueno, el caso de Magalí, estamos hablando de Magalí Mastaler, ¿no? Sí, de Magalí Mastaler, sí, te entendí. Nosotros creemos que Magalí es una dirigente política muy joven, con una gran proyección, y creemos que esta es una buena instancia para poder seguir instalándola en todo el departamento. Así que tiene que ver un poco con eso, ¿no? De poder instalar y trabajar sobre compañeros y compañeras que buscan un poco ese sentido, ¿no? De proyectarse, de instalarse en la sociedad. También en esta instancia de senador va a haber internas. Bueno, Magalí está conformando fórmula con un compañero de la ciudad de Coronda. Así que bueno, ¿quién es? No tomo conocimiento, ¿quién es la persona? Ortiz es el candidato a senador suplente de Magalí. Perfecto. Un compañero con una larga trayectoria militante en el peronismo de Coronda. Así que bueno, muy entusiasmado, contando también con el apoyo de Marcelo Comelli, que fue también nuestro candidato a senador en las internas hace 4 años, y la verdad que bueno, tratamos de buscar los consensos y que podamos charlar y entre todos los compañeros y las compañeras y poder tener una propuesta que nos pueda representar a todos y a todas. Digamos que dentro de la función municipal de Gálvez hay compañeros y compañeras que están dentro del grupo de Unidad Ciudadana. Digamos, ¿se puede plantear alguna situación particular con respecto a estos compañeros que están trabajando a la par del intendente? Y bueno, y ahora en esta situación política que se da, el intendente con un candidato a gobernador y ustedes con otro, un senador distinto, ¿puede generar una divergencia? No creo, Américo. Por lo menos lo que he podido intercambiar con el diálogo que he podido tener con Mario, que intendente y candidato, ¿no?, a intendente de la ciudad de Gálvez, tanto antes del cierre de lista como posteriormente, fue el de trabajar de manera propositiva, ¿no?, más allá de que por ahí no podamos confluir en una misma propuesta electoral en esta primera etapa, entender que todos tenemos que sumar para el peronismo, para las generales, ¿no? Y por supuesto que nosotros estamos apoyando la candidatura a intendente de Mario. En este sentido, bueno, va a haber dos listas de concejales que tiene el peronismo, y apoyando, ¿no?, estas dos listas al intendente, a la candidatura intendente de Mario Fisore, y después en la instancia senador, ya cada lista tendrá su candidato a senador y a senadora, que se identifica con las propuestas provinciales, que en el caso del Bocha Pelanda, que no sé si ya le hiciste la nota o... Sí, estuve hablando hace un rato. Tendrá como referencia departamental a Magalí Mastaler y como referencia provincial a candidato a gobernador Marcos Clery. Perfecto. Y la última, por supuesto, de aquí a las elecciones vamos a ir charlando. ¿Qué pasa el 25 de mayo? Bueno, el 25 de mayo va a haber una gran movilización en la ciudad de Buenos Aires, en una fecha tan importante para todos los argentinos y las argentinas, para todos aquellos que militamos en el peronismo. para todos aquellos que recordamos a Néstor Kirchner por lo que fue para nuestra vida, ¿no? Para la vida de los trabajadores, de los más humildes, de los olvidados. Así que es una fecha muy importante que nos encontrará movilizando seguramente a la ciudad de Buenos Aires para poder escuchar a Cristina Fernández de Kirchner, que ojalá, ¿no? Lo que todos estamos esperando es el anuncio de que vaya a ser candidata a presidenta de los argentinos y las argentinas este año. Perfecto. Agradecido por el momento, Germán. Estaremos en contacto. Bueno, Américo, muchísimas gracias por el espacio. A disposición y un saludo a toda la audiencia. Muy bien. Ahí estuvo el precandidato a diputado en segundo lugar por Unidad Ciudadana, Germán Bacarela.